Realiza una respiración profunda y cierra tus ojos. Tu cuerpo está apoyado de modo que puedes liberarte y relajarte. Observa tu respiración. Observa el ritmo de tu respiración y relaja tu respiración. Relájala. Relájala. Sé consciente de los sonidos a tu alrededor. Estos sonidos carecen de importancia. Todo lo que oigas a partir de ahora solo ayudará a relajarte. Exhala liberando todas las tensiones. Inspira, retén un poco el aire y exhala totalmente, calmamente, suavemente. Respira. Sintiendo el aire que entra, circula y sale. Respira. Te fundes y te expandes en cada respiración, hacia adentro y hacia afuera. Solo importa tu respiración. Concéntrate en tu respiración y relájate. Relaja. Respira profundamente y siente. Siente. Imagínate el latido de tu corazón. Todos los ritmos de tu cuerpo y de tu mente se irán serenando progresivamente. Respira. Respira y siente que el color azul te envuelve por completo. Es un azul como el cielo y el mar. Donde respiras con total libertad, cada vez más libre, cada vez más azul. Siente el azul que te acaricia con el aire. El azul es una caricia suave. El azul te envuelve suavemente. El azul te da tranquilidad. La caricia del aire es azul. Azul y tierno es el aire que respiras. Y dentro, muy dentro, más y más dentro, el aire es azul. Y llega dentro, lo más profundo, con ternura. El aire azul te acaricia. Te envuelve dulcemente. Todo es dulce y azul, como el cielo y el mar. Dulcemente como el aire. Dentro, muy dentro. Más y más grande y luminoso. Como el cielo azul. Como el mar que acuna suavemente. Luminoso azul muy dentro. Como el aire. Grande. El azul es la luz del cielo, la luz que acaricia y las praderas verdes, los bosques, verde y relajante, y la luz se hace cada vez más verde y relajante. Como todos los ritmos, como todo el cuerpo y la mente, serenándose lentamente. Y el ritmo te llena, te acompaña. Y poco a poco te serena, cada vez más, cada vez más y más. El ritmo de la respiración lento y profundo, con el azul del aire y el mar, con el azul del cielo. El ritmo del corazón tranquilo y fuerte, el ritmo te lleva. Uno, los números te llevan. Dos, cada vez más y más. Tres, como un camino blanco que se adentra más y más. Cuatro, cada vez más. Cinco, cada vez más y más adentro, por las montañas verdes, profundo, por los valles. 6. Por los verdes valles y los ríos adentrándose serenamente, sinuoso. 7. Por este sendero blanco entre el verde. Mira el árbol. 8. Ese árbol frondoso con un tronco fuerte, con un tronco rugoso y fuerte. 9. El camino sigue. Más adentro. Más y más árboles. Y los pájaros y su canto dulce que te acompaña. Como palabra. 10. Que te lleva, que te acuna. 4. Por las flores y los frutos dulces de los árboles que se abren. 11. Por la pradera, grande, grande, verde y cercana, fresca. 12. Sientes la hierba en tus pies. La humedad besa las plantas de tus pies y te acompaña. Y duermes y descansas. Al llegar al 20, descansas y duermes. 13. Te acompaña el camino. El canto de los pájaros. Mi voz te lleva. 14. Vas entrando con el ritmo hacia ese estado tan especial. Duermes en la pradera. 15. Descansa sobre la hierba. Tus párpados pesan. Tu cuerpo pesa. 16. Te acercas. 17. Te vas adentrando más y más en el sueño. En el sueño de la pradera. De las huellas, huellas que caminan. 17. Hacia el 20, donde duermes más y más profundo. Por el camino. 18. Lentamente duermes. 19. Y el canto te acuna suavemente. Y el azul y el verde. 20. Y el canto de los pájaros. Y la humedad de la hierba. 21. Suavemente se disuelve. Más profundo se se disuelve. Mi voz queda, permanece más y más adentro. Y duermes. Duermes. Diecinueve. Duermes sobre la hierba y recuerdas. Formas. Luces. Colores. El sueño se acerca. El sueño de la pradera, de las huellas, de las flores, de los pájaros, del azul que te acaricia con el aire. El ritmo del corazón tranquilo, el ritmo que te lleva, y el sueño se acerca. La hierba, la voz que queda, tus párpados pesan. Tu cuerpo pesa, descansas, descansas sobre la hierba, palabra que te lleva, que te acuna, voz queda. ¿Recuerdas? El cielo y el mar. El azul, la luz del cielo. Las praderas verdes. Los bosques. Los ritmos. Aire. Mar. Cielo. Hierba, canto dulce, árboles, pájaros, y el sueño se acerca sobre la hierba. Tu cuerpo pesa. Y estás en el sueño de la pradera, de las huellas, y duermes, duermes. El ritmo te lleva, duermes. Todo es paz en tu mente. paz en tu cuerpo, en tu mente. La respiración es lenta, muy lenta, suave, y el ritmo sereno cada vez más sereno. El aire que respiras se expande, se expande. Calma en tu sueño. Allí en lo profundo de tu calma, en tus sentimientos, hay una luz que está surgiendo. Desde los profundos abismos de la vida, surge una luz. Y en este tiempo de vida hay un latido que te pone bajo una estrella que te guía. ¿Duermes? ¿Duermes? Estás siendo elegido. Duermes. Y tu vida fluye. Tu vida es como un gran río que se filtra con agudeza entre las rocas, creando siempre. Hay tantas esculturas escondidas en la gruta mental de esas montañas. Hay un valor, un enorme valor de tus tesoros que en tu sueño están aumentando. Tu luz se está descubriendo. Está llegando el día soñado. Está llegando todo lo que necesitas. Te estás recreando. Tu corazón está latiendo. Y en la profundidad de tu corazón se encuentra toda la grandeza. Se encuentra todo lo que necesitas para enriquecer tu vida. Lo que es necesario ser para expresar lo que es necesario expresar. Todo es posible, todo está latiendo allí en lo profundo. Si tu cuerpo es como una montaña, tienes entrañas de volcán y respiras el aliento del universo, tu voluntad heredó la fuerza de los titanes. Y como los árboles gigantes, creces en este tu sueño. Creces hasta rozar el cielo. Con mil formas y colores que te sueñan en la grandeza del mundo, comienzas a expresar tu deseo de ser luz. En tu calma, un gran secreto que solo tus obras pueden desnudar. Sueña que eres la música del viento acariciando la vida con dulzura. Sueña que el universo entero canta entre tus palabras. Sueña. Cada nueva estrella se prepara para brindarte una ilusión. Sueña. Sueña que un día nuevo está naciendo. Sueña que el corazón de la tierra está palpitando en tu pecho ahora. Sueña. Exhala. Respira en tu plenitud. Respira que en el aire que entra en tu cuerpo reside tu esperanza. Respira. Despierta porque hay mucho para hacer, mucho para sentir y mucho para vivir. Despierta.